Yolanda, mujer divina, reina de mi corazón, eres sencilla y tan fina, llena de bello esplendor. Yolanda, mujer divina, reina de mi corazón, eres sencilla y tan fina, llena de bello esplendor. En esta alegre guaracha puse toda mi emoción para decirte, Yolanda, lo lindo que es el amor. En esta alegre guaracha puse toda mi emoción para decirte, Yolanda, lo lindo que es el amor. Decirte, Yolanda, en esta alegre guaracha, como tú no hay quien la baile, mi curiosita muchacha. Quiero decirte, Yolanda, en esta alegre guaracha, como tú no hay quien la baile, mi curiosita muchacha. En esta alegre guaracha puse toda mi emoción para decirte, Yolanda, lo lindo que es el amor. En esta alegre guaracha puse toda mi emoción para decirte, Yolanda, lo dicho que es el amor.